Chan chan cha chan, chin chin chin chin, chan cho cha chan cho lo chan chin chon, chin chin. ¿Qué estás haciendo, Romualdo? ¿Te volviste loco? Pero, Coqui, les estaba cantando la marcha nupcial. La marcha nupcial. Porque seguro que esas calandrias están enamoradas, se casaron, ¿eh? Ah. ¿O acaso no son los pajaritos de la canción? No estoy muy segura, Romualdo, pero podrían ser.